Buenos días, amigos Radio Escuchas. Sean ustedes bienvenidos al servicio informativo México en síntesis en oigo.com.mx. En este programa encontrará el resumen puntual y exacto de la información más relevante que aparece el día de hoy en los principales diarios nacionales. Esta información proviene del servicio del Club México en síntesis, un servicio que no tiene fines de lucro, ni filiación partidista con gobierno o credo alguno. Este servicio se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted desea ser inscrito a la lista de correo de México en síntesis, por favor envíe un correo electrónico a ale-andres@hotmail.com. Le recordamos que este programa, México en síntesis, se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. A continuación, la información publicada hoy, 28 de julio. Información nacional. La consulta fue un éxito, pero sobre todo un proceso limpio. Camacho. Manuel Camacho Solís aseveró anoche. Contra todas las expectativas, la consulta ciudadana sobre la reforma de Petróleos Mexicanos ha sido exitosa, satisfactoria y, sobre todo, un proceso limpio. Precisó. Pese a la campaña permanente de desprestigio, a la abusiva publicidad del gobierno en favor de la iniciativa de Felipe Calderón y a no tener acceso a la televisión para llamar a la participación, los resultados obtenidos son muy buenos, es un éxito. El coordinador de la consulta insistió en que si no hubiese habido toda esa campaña en contra del ejercicio cívico, fácilmente se hubiera duplicado la participación ciudadana. No obstante ello, Camacho Solís subrayó. Estamos muy contentos, los resultados son los más altos que se han tenido en una consulta de este tipo y, sobre todo, ha sido un proceso limpio. Jornada. Se queda corta la votación en el DF. En la consulta pública sobre la reforma energética, el gobierno del Distrito Federal proyectó una participación de 870.000 ciudadanos en la Ciudad de México, cifra inferior al 1.300.000 que había calculado durante la semana pasada el jefe de gobierno capitalino, Marcelo Ebrard. El Consejo Ciudadano para el Seguimiento de la Consulta informó que esta cifra preliminar se fundamenta en un conteo rápido y en una proyección, luego de contabilizar 1.820 casillas hasta el cierre de esta edición que representan 32.42% de 5.614 casillas instaladas en la Ciudad de México. Los resultados de esta consulta serán enviados por los organizadores al Senado de la República el próximo miércoles. El Universal. Reportan estado saldo blanco y baja afluencia. La zona donde hubo más movimiento en el Estado de México fue en el oriente, especialmente en los municipios de Nezahualcóyotl y Ecatepec. En los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán y Huixquilucan, donde la concurrencia fue lenta, a cuentagotas, pero sustancial, la jornada también se desarrolló en calma. Mientras en Tlaxcala la consulta pasó desapercibida para la mayoría de los ciudadanos, en la entidad solo se registraron incidentes menores, como el retraso de hasta una hora de la apertura de algunas casillas. De acuerdo a cifras preliminares de la Comisión Especial del Congreso Local, la Comisión Técnica y el Consejo Ciudadano, en Guerrero habrían participado aproximadamente 200.000 ciudadanos. Funcionarios locales indicaron que en cada una de las mesas receptoras participaron al menos 350 personas. Milenio. Dan a conocer el resultado de la encuesta en materia energética. México, 27 de julio, la empresa consulta Mitofsky adelantó que la encuesta de salida realizada en 74 mesas receptoras de opinión de la consulta ciudadana sobre la reforma energética en ambas preguntas tuvo como mayoría la respuesta no. La primera pregunta dice: la explotación, transporte, distribución y refinación de los hidrocarburos son actividades exclusivas del gobierno. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo que en estas actividades puedan ahora participar empresas privadas? En la consulta ciudadana la respuesta al no fue de 84.7% y por el sí el 15.3%. En la segunda pregunta, que dice en general, ¿está usted de acuerdo o no está de acuerdo con que se aprueben las iniciativas relativas a la reforma energética que se debaten actualmente en el Congreso de la Unión? El no tuvo 82.9% y el sí 17.1%. El financiero. Ahora el legislativo debe considerar el tamaño y la opinión de los ciudadanos. Ebrard. El Congreso de la Unión no podrá ignorar los resultados de la consulta ciudadana sobre la reforma energética en las decisiones que habrá de tomar en las próximas semanas, señaló el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, al participar en una de las mesas receptoras de opinión instaladas en el Parque México, a unos pasos de su domicilio en la Colonia Condesa. Los resultados de la consulta, desde luego, va a tener un impacto muy grande en las decisiones a tomarse en las próximas semanas por el Congreso de la Unión, porque no se puede ignorar el tamaño y la opinión de los ciudadanos, apuntó. La jornada. PAN y PRI, no se confíen. No quieran hacer a un lado la opinión de la gente. Andrés Manuel López Obrador afirmó que se respetará el resultado de la consulta de este domingo y anticipó que, de ser necesario, estamos preparados, nos vamos a movilizar nacionalmente, pero no vamos a permitir que se entregue el petróleo. En ese sentido, dijo que los dirigentes de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional pueden realizar cualquier reunión para tratar de llegar a un acuerdo en torno a la reforma de Petróleos Mexicanos, Pemex, pero la decisión a final de cuentas dependerá del resultado del ejercicio ciudadano de ayer. En ese encuentro llamó además a los partidos integrantes del Frente Amplio Progresista, FAC, a cerrar filas en momentos en que un grupo, una minoría rapaz, quiere apropiarse del petróleo. Es necesario, expuso, unificarse para impedir que se entregue el petróleo a particulares, a extranjeros. La jornada. Califica Martínez Cázares como partidista la consulta energética. El dirigente nacional del Partido Acción Nacional, PAN, Germán Martínez Cázares, calificó aquí como partidista la consulta ciudadana a la que convocó el Partido de la Revolución Democrática, PRD, sobre la reforma energética. El dirigente panista estuvo en San Luis Potosí para presidir la reunión del Comité Directivo Estatal, en donde su presidente, Héctor Mendizábal Pérez, pidió licencia para separarse del cargo. Ante los panistas, puntualizó que Acción Nacional tiene una ventaja importante ante los otros partidos políticos para la elección del 2009, ya que hemos demostrado que somos un partido unido y que sabe gobernarse internamente, por ello, somos los únicos que tenemos la calidad moral para gobernar a los ciudadanos. Sostuvo que en el PAN hemos dado los pasos correctos, porque hemos demostrado que somos capaces de estar unidos, cada uno da muestra de generosidad y humildad y que los intereses del partido están por encima de los intereses personales. El financiero. Es posible el acuerdo con PAN y PRI. Acosta. La toma de las tribunas del Congreso no tendría sentido si la reforma energética no contiene aspectos privatizadores, aseguró el presidente sustituto del PRD, Guadalupe Acosta, quien consideró además que aún es posible lograr un dictamen conjunto con PAN y PRI. En entrevista, luego de participar en la consulta ciudadana sobre la reforma energética, en el Parque de los Periodistas Ilustres, en la delegación Venustiano Carranza, el dirigente perredista estableció que si Acción Nacional cumple con la palabra empeñada en la reunión que sostuvo con los dirigentes de PRI y PRD, entonces puede haber un dictamen que una al país y no será necesario llegar a las movilizaciones. Reiteró al PAN que la privatización no va a pasar y enfatizó que lo que el país requiere es un dictamen que ayude a unir al país, y no a polarizarlo. Milenio. Rechazan los chuchos actos de resistencia civil si se impone la reforma energética. Los dirigentes de la corriente perredista Nueva Izquierda, NI, rechazaron ayer la posibilidad de realizar nuevos actos de resistencia civil pacífica si se impone una reforma energética. El presidente sustituto del partido, Guadalupe Acosta Naranjo, inclusive aseguró que la propuesta del PRI no es privatizadora y, por tanto, no hay por qué hacer ninguna movilización. Tanto Acosta como Jesús Ortega Martínez y Jesús Zambrano votaron ayer en la mesa que se instaló en el Jardín de los Hombres Ilustres, en la delegación Venustiano Carranza, y ahí el ex candidato a dirigente nacional del PRD consideró que la resistencia civil pacífica no es el mejor método para defender el petróleo ni contribuye al prestigio del Partido del Sol Azteca. La jornada. El PRD no esperará a AMLO para presentar su iniciativa. La cúpula perredista apostó solo a la participación ciudadana y de sus seguidores en la primera fase de la consulta realizada ayer en el Distrito Federal y 9 entidades del país, y no esperará a conocer los resultados de las que se realizarán en 22 estados para presentar su paquete de 5 iniciativas de reforma energética, una vez que fijó el 16 de agosto como fecha tentativa para hacer pública su contrapropuesta. Ello, pese a que López Obrador pidió a los coordinadores perredistas en el Congreso, Carlos Navarrete y Javier González Garza, esperar hasta después de la última fase de la consulta, prevista para el 24 de agosto en los estados del norte del país, para formalizar su contrapropuesta. Milenio. Pemex. Opinión pública dividida entre la iniciativa del PRI y la de Calderón. Para la encuesta de esta semana tomamos tres de los temas en los que la posición de ambas iniciativas, la de Calderón y la del PRI, presentan opciones distintas. El asunto de la refinación, almacenamiento y transporte del crudo que la propuesta del presidente abre a la inversión privada y la del tricolor deja en manos de organismos públicos descentralizados. Las cuestiones sobre exploración, que si bien ambas propuestas consideran la intervención de particulares, en el caso de la iniciativa priista se suprimen los pagos extraordinarios por resultados no esperados. Y por último el asunto de los petrobonos, sobre los cuales el PRI abre la posibilidad de que, además de que puedan comprarlos las personas físicas, las empresas mexicanas puedan acceder a ellos. Y al margen de los temas concretos de la discusión y observando el debate solo desde el punto de vista ideológico, lo que la encuesta de esta semana revela es que entre la población que tiene teléfono en sus casas los momios están 3, 4 Calderón, 2, 5 PRI, 1, 4 AMLO y los otros 2, 7 por ninguno de los anteriores. Milenio. Buscan el PAN y el PRD presidir mesas directivas. Una vez que por rotación le correspondería al PRI presidir ese órgano directivo en ambas cámaras, ayer el panista Felipe González y el perredista Carlos Navarrete reclamaron para sus bancadas esa posición en el Senado. En entrevista, el coordinador perredista Carlos Navarrete dijo que no es un problema estar o no interesados en presidir la mesa directiva del Senado, sino que desde el 1 de septiembre de 2006 la Cámara Alta ha venido funcionando gracias a una corresponsabilidad de los tres principales grupos parlamentarios, PRI, PAN y PRD. El perredista hizo notar que ojalá la toma de la tribuna no sea un pretexto para impedir que la izquierda en el Senado conduzca la Cámara Alta, pues puede haber muchos argumentos, pero razones de peso ninguna. La izquierda en el Senado ha demostrado ser parlamentaria, responsable, enérgica, opositora y representativa de 12 millones de mexicanos que votaron por nosotros, sostuvo. Milenio. Alberto Anaya, otro trienio al frente del PT. El voto fue casi unánime, luego del abandono de casi un centenar de delegados afines al exlegislador federal José Narro. Solo la visita de agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador acalló momentáneamente los reclamos que recibía Alberto Anaya por parte de algunos delegados de Durango, Zacatecas, Distrito Federal, Chiapas, Estado de México y Aguascalientes, entre otros, que habían logrado acercarse al presidium. Los disidentes aprovecharon una mención en el discurso del tabasqueño para demandar democracia. Democracia. Pero su coro fue apagado por un mayoritario Obrador. Obrador. En las democracias, siempre las reglas de juego las imponen las mayorías, así son los sistemas democráticos, y aquí la regla de juego la impuso la mayoría. El Pleno del Congreso, por unanimidad, resolvió lo que creyó pertinente, respondió Anaya al término del cónclave petista, al referirse a los reclamos de sus detractores. Milenio. Pangolear en elección de 2009. el marcador de la contienda electoral del 5 de julio del año próximo para gobernador en 6 estados puede ser, según el mandatario de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos Fraga, de cuando menos 4 para el Partido Acción Nacional, PAN, y 2 para el Partido Revolucionario Institucional, PRI. Sin asomo de duda, dice que su partido mantendrá los estados de San Luis Potosí y Querétaro y buscará recuperar Nuevo León y ganar Colima, porque en la elección anterior estuvimos a un triste ganar, inclusive se tuvieron que reponer las elecciones. A Sonora también se le va a hacer la lucha, aunque sabemos del posicionamiento que tiene el gobernador, Eduardo Bourz, en aquella región y, sin embargo, fue una entidad que en las elecciones para presidente de la República, el PAN obtuvo bastantes votos a favor de Felipe Calderón Hinojosa, porque existe el voto diferenciado. El Universal. Llaman a fortalecer la gestión en el IFE. En la agenda estratégica del IFE la modernización administrativa debe ser una prioridad, advirtió el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, quien sostuvo que el instituto está obligado a orientar su capital humano para cumplir con su misión y fines. En ese sentido, el funcionario manifestó que la reforma al Estatuto del Servicio Profesional Electoral que está en marcha constituye una oportunidad de transformación de la arquitectura institucional desde su activo más valioso, que es el talento humano. Molina aseguró que el personal del IFE ha demostrado que además de tener un conocimiento amplio del entorno político electoral, ha desarrollado capacidades técnicas que le permiten manejar eficazmente los programas y recursos a su cargo. El Universal. Divide a Senado visita del Dalai. La próxima visita del Dalai Lama a México desató una polémica en el Senado de la República, que incluso ha generado división al interior de los grupos parlamentarios. La semana pasada, los integrantes de la mesa directiva iniciaron una discusión sobre el nivel que le darán a la presencia del líder religioso en su visita al país, que incluye su paso por la Cámara Alta. A 2 semanas del viaje que realizó el presidente Felipe Calderón a China, legisladores del PAN rechazaron abiertamente la posibilidad de que el líder espiritual del Tíbet sea recibido por alguno de los órganos de gobierno del Senado. En entrevista, la vicepresidenta de la mesa directiva, Jade Kolpolewski, relevó que Acción Nacional pidió a los legisladores corresponder al buen trato que le dio el gobierno chino a Calderón en su reciente visita de Estado, donde fue recibido a menos de un mes de los Juegos Olímpicos. Reforma. Inaugurará Kimon Foro de SIDA en México. Una intensa actividad tendrá en las siguientes 2 semanas el Sistema de Naciones Unidas en México, en la que destaca la Conferencia Internacional sobre el SIDA, que por primera vez se realiza en un país de América Latina, y la primera visita oficial del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien inaugurará el próximo domingo esa conferencia en la que participarán más de 20.000 personas. Este martes se presenta en México el informe sobre la epidemia mundial de SIDA 2008, una publicación de ONU-SIDA y la Organización Mundial de la Salud. El lanzamiento se hará simultáneamente en Nueva York. El Universal. Critica Iglesia políticas para jóvenes. No basta la Fuerza Armada del Estado para enfrentar el incremento del consumo de estupefacientes entre los jóvenes, se requiere de una política pública que integre la educación como eje fundamental de las acciones, consideró la Arquidiócesis de México. En su editorial, el semanario Desde la Fe criticó las campañas gubernamentales con las que se pretende dar atención a esta población y señaló que ninguna de las secretarías de Estado se ha preocupado por articular estrategias a su favor. No basta la fuerza del Estado, no es suficiente el ejército en las calles, la policía no lo puede todo. La tarea permanente del Estado, la iglesia y la familia es mejorar la educación, propiciar los valores y ofrecer mejores elementos para el desarrollo de nuestros jóvenes. Reforma. Irán no adiestra a narcos mexicanos, ataja el embajador Ghadir Yabyaneh. El embajador de Irán, Ghadir Yabyaneh, rechazó versiones de que narcotraficantes mexicanos reciben entrenamiento en su país y consideró que tales señalamientos forman parte de una estrategia mediática de Estados Unidos para preparar psicológicamente a la opinión pública mexicana frente a una intervención militar en esa nación. Confío en que, una vez que México vuelva a ocupar un espacio en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, actuará con respecto a Irán. La Jornada. Documenta la CNDH sobornos en migración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración, después de investigar y descubrir el caso de corrupción de varios funcionarios públicos de la delegación local del INME en Nogales, Sonora, que exigieron un depósito de $4,000 estadounidenses para dejar en libertad a dos migrantes hondureños que permanecían asegurados, y para evitar su deportación con la promesa adicional de entregarles actas de nacimiento mexicanas una vez que entregaran ese dinero. De la cantidad solicitada, los funcionarios del INM recibieron 28 mil pesos, depositados por un amigo de los agraviados en una cuenta bancaria, cuyo número resultó ser el de un jefe de departamento de regulación migratoria de dicha delegación. Después de depositar el dinero para rescatar a sus dos amigos retenidos en la delegación del INM en Nogales, la persona decidió denunciar lo ocurrido ante la CNDH. El Universal. Red de corrupción en la señora. Agropraxis y Agronexos, organizaciones en las que participaron esposas de funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, recibieron recursos de la dependencia destinados a programas de capacitación y creación de empresas rurales. Agronexos obtuvo 1.500.000 pesos de la señora para la producción de un licor artesanal, denominado Raicilla, en octubre de 2007. La asociación fue creada apenas 4 meses antes, en Jalisco, y contaba entre sus socios a Araceli López, esposa de Luis González, funcionario asignado al programa Joven Emprendedor Rural, que tiene como objetivo impulsar proyectos productivos. En forma similar, Agropraxis, donde era socia Perla Paola Sánchez, ex esposa del director de Política y Planeación Agraria, Wilfrido Dussolier Espinosa, participó en un proyecto que la Secretaría apoya. El Universal. Petroleros comienzan hoy movilizaciones contra toma de nota a dirigencia sindical. Empleados en activo de Petróleos Mexicanos, Pemex, exigieron a las autoridades laborales anular la toma de nota al Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, STPRM, encabezado por su secretario general Carlos Romero Deschamps, por haber concretado su reelección con 15 meses de anticipación, acción que, aseguraron, es ilegal. Omar Toledo Aburto, administrador de plataformas marinas de perforación en Ciudad del Carmen, Campeche, advirtió: este lunes efectuaremos un acto político frente a las instalaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS, para exigir que se dé validez a la anulación de la toma de nota que el 19º Tribunal Colegiado de Circuito determinó. Además, instruyó a la dependencia a que diera procedencia a esa resolución, ya que se violaron los estatutos. La Jornada. Prevén resistencias a examen. Habrá obstáculos y resistencias para la aplicación del Examen Nacional de Conocimientos y Habilidades Docentes, reconocieron ayer Josefina Vázquez Mota, titular de Educación Pública, y Elba Esther Gordillo, presidenta del ESNTE. Al dar a conocer las convocatorias nacionales para la realización de los exámenes, Vázquez Mota dijo que la selección de maestros a través de procedimientos transparentes de evaluación es un paso que marca un antes y un después en la historia educativa de México, por lo que habrá resistencias. Es el primer paso, que tendrá sin duda ciertas resistencias, pero confiamos que es el primer paso de una historia distinta y mejor para millones de niños y jóvenes en el país. Por su parte, Gordillo sostuvo que habrá algunas voces que se resistan al modelo que llamó de flexibilización laboral. Todavía habrá algunas voces que se resistan, pero no tengo la más mínima duda de que poco a poco, todos iremos entendiendo que primero es la patria. Reforma. Aun con calificación reprobatoria, maestros tendrían acceso a plazas. Los maestros que el próximo 11 de agosto presentarán el examen nacional para concursar por una plaza nueva o una vacante podrán aprobar si alcanzan 70% como mínimo respecto del puntaje más alto que se logre, lo que significa que incluso con calificaciones reprobatorias podrán acceder al sistema educativo. En la prueba se les pedirá demostrar que saben leer y escribir, así como su conocimiento sobre los planes de estudio oficiales y tener habilidades didácticas. De acuerdo con las convocatorias nacionales para plazas de nuevo ingreso y para docentes en servicio, se concursarán 6.275 plazas y 23.712 horas. En días anteriores, la Secretaría de Educación Pública, septiembre, había definido un total de 15.000 plazas y ayer, la titular de la dependencia, Josefina Vázquez Mota, afirmó que a lo largo del ciclo escolar se puede llegar hasta 25.000 plazas en todo el país. La jornada. Alcanzan liderato en educación privada. Con la compra de la Unitec el mes pasado, Laureate Education se convirtió en el grupo privado con mayor matrícula y campus universitarios en el país, al sumarse los que tiene la Universidad del Valle de México, UVM, que adquirió en 2000. Con ambas universidades, la empresa basada en Baltimore reúne a cerca de 116.000 estudiantes y 40 campus, contra los 70.000 estudiantes y 33 campus del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, todos en nivel licenciatura. La UTM cuenta hoy con 32 campus y 80.000 estudiantes, además de una facultad de 6.000 profesores, mientras que la Unitec cuenta con 8 campus, 6 de ellos en el Distrito Federal, y un total de 36.000 estudiantes. Reforma. Suspenden Edomex y DF plan anticontaminante. El secretario de Medio Ambiente en el Edomex, Guillermo Velasco, precisó que por el momento no podrán sancionar ni sacar de la circulación a los vehículos que contaminan en demasía. Lo haremos, dijo, hasta que tengamos patrullas ecológicas modernas y controles remotos en las principales vialidades del Valle de México. El programa se suspendió porque ya se publicó nuevamente la norma oficial mexicana, la cual nos marca que tenemos que hacer una adecuación en el equipo, pero esperamos que este mismo año pueda reiniciar, destacó el funcionario mexiquense. Milenio. Sanean 81 colonias anegadas por Dolly. La Secretaría de Salud Estatal emprendió una campaña de saneamiento intensivo en 81, de las 111 colonias de Matamoros, Tamaulipas, inundadas por el huracán Dolly. Las autoridades explicaron que estas medidas son necesarias, porque se corre el riesgo de que se desate una epidemia de cólera. El secretario de Salud en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, aseguró que escogieron estas colonias porque son las de mayor riesgo epidemiológico, pues carecen de drenaje y utilizan letrinas. Además, autoridades del municipio de Reynosa continúan con el desagüe de las zonas afectadas tras el paso del huracán Dolly. Milenio. A continuación, la información de economía y finanzas. Rechaza Hacienda que se use a Pemex para que los ricos no paguen impuestos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, rechazó una vez más que el régimen fiscal aplicado a Petróleos Mexicanos, Pemex, sea confiscatorio, inhiba la inversión y ponga en riesgo la viabilidad financiera de la empresa. El pago de derechos y aprovechamientos impuesto a la empresa petrolera nacional no es excesivo, afirmó. A través de una nota informativa incluida en su recuento semanal, la dependencia manifestó también que es falso que la muy particular estructura tributaria que enfrenta Pemex esté diseñada para evitar cobrarle impuestos a los grandes empresarios del país, y de paso consideró equivocada la sugerencia de que se usa a Pemex para beneficiar fiscalmente a los más ricos. Rebasan al país como proveedor. México fue desplazado por Arabia Saudita del segundo sitio como proveedor de petróleo crudo de Estados Unidos. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, EIA, por sus siglas en inglés, organismo filial del Departamento de Energía de Estados Unidos, la constante caída de la producción y reservas de México han obligado al gobierno federal a replantear su política de comercio exterior de hidrocarburos, ajustando contratos, sobre todo con clientes ocasionales en ese país. Así, de llegar a embarcar hasta 1.656.000 barriles diarios a EUA en 2003, hoy se exportan 1.207.000 barriles diarios, lo que representa una reducción de 27%. Bancos cuelgan seguros de vida a las tarjetas de crédito. Además de las altas tasas de interés que deben pagar los clientes por la tarjeta de crédito, a este producto se suman otros costos. Algunos bancos atan a los plásticos cargos adicionales por seguros de vida, que encarecen la mensualidad en más de 100 pesos. Por lo general, la suma asegurada oscila entre 300.000 y 500.000 pesos y las pólizas pueden ser de vida o contra accidentes. Veo de cara a la banda ancha. En México, el proceso de migración de conexión de Internet vía telefónica, dial-up, a sistemas de banda ancha es el tercero más caro dentro de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, después de Eslovaquia y Turquía. De acuerdo con el reporte Políticas y Crecimiento de la Banda Ancha, en México los servicios de entrada a Internet, principalmente el dial-up, representan en promedio 3 puntos porcentuales del PIB per cápita, pero el costo promedio mensual por un servicio de alta velocidad es de 7.5%, cuando el promedio del organismo es de 2%. Gastarán 1,000 MDP para ensanchar la autopista a Pachuca-Ecatepec. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció la ampliación a 8 carriles de la autopista México-Pachuca, del kilómetro 12 hasta el 22, para lo que se destinarán más de 1,000 millones de pesos. Lanzan licitación de tranvía. Este lunes, el Gobierno del Distrito Federal, GDF, publica la convocatoria para la licitación del tranvía que circulará por el Centro Histórico. Casi un mes después de su anuncio, el documento aparece hoy en la Gaceta Oficial, donde se establece que se trata de un concurso internacional. La modalidad bajo la cual se licitará el tranvía, que irá de Buenavista hacia el primer cuadro, será a través de un pago por servicio, PPS, donde la Administración Capitalina pagará en mensualidades durante 25 años. Descuidan privacidad de datos. La información personal de los mexicanos está libre de candados y circula como el viento. Sin importar que exista un registro para usuarios que no desean recibir información financiera, los datos que los clientes proporcionan a la banca y a las Afores continúa fugándose porque en México no existe una ley de protección de datos dirigida a la iniciativa privada. Juego del libre comercio malsano, la campaña contra el chile jalapeño nacional. El Frente Nacional de Legisladores del Sector Rural, FNLSR, sostuvo que el llamado de la Administración de Alimentos y Fármacos, FDA, a los consumidores estadounidenses, para que eviten el consumo de chile jalapeño crudo mexicano, es una campaña sucia para proteger a sus agricultores. La presunta presencia de Salmonella St. Paul, primero en el tomate saladet y ahora en el chile jalapeño, es un juego del libre comercio malsano que está provocando daños millonarios a los productores mexicanos y ante la cual el gobierno debe actuar con energía, dijo Eladio Ramírez López, presidente del FNLSR. Nuevas fracturas en la OMC, ahora entre países en desarrollo. Las negociaciones de la Organización Mundial de Comercio, OMC, polarizadas hasta ahora entre países ricos y emergentes, se toparon el domingo, en su fase final, con nuevos obstáculos por serias desavenencias entre países en desarrollo. Falleció el empresario Isaac Saba. A los 84 años de edad, el empresario Isaac Saba Rafol, presidente del Grupo Extrae de Grupo Casa Saba, murió en la Ciudad de México la mañana del domingo 27, abatido por el cáncer. A continuación, la información de América del Norte. Por la caída de remesas crecerá la pobreza. BM. La desaceleración en el envío de remesas causa preocupación entre los expertos del Banco Mundial, que consideran que estos recursos, provenientes principalmente de Estados Unidos, significan una línea de vida para un gran número de familias mexicanas, de acuerdo con un reporte elaborado por Dilip Rata, Sanket Mohapatra, K.M. Vijayalakshmi y Simexu. En mayo de 2008 México recibió 2.180 millones de dólares, mientras que en el mismo mes de 2007 esos recursos alcanzaron 2.260 millones de dólares, es decir, una caída de 3.4%, señaló a Milenio Humberto López, especialista del Banco Mundial para México y América Latina. La caída de esos recursos se aprecia mejor si se observan los datos acumulados de enero a mayo. En este año se han recibido 9.512 millones de dólares, lo que se compara con los 9.772 millones de dólares reportados para el mismo lapso durante el año pasado, lo que revela una caída de 2.6%, consideró López. Campaña de Obama enfocada en latinos Chicago. En una oficina recién estrenada se nota porque apenas hay papeles en las paredes, el escritorio limpio y ordenado está la que una vez fuera la latina de más alto rango de la campaña de Hillary Clinton, Patty Solis Doyle. Solo que en esta ocasión, Patty está jugando para el otro equipo, la campaña de Barack Obama. Su nueva oficina está a pocos metros de la del director de la campaña de Obama, David Plouffe, en el piso 11 de un rascacielos de Chicago. Es complicado emocionalmente, dice Solis durante un breve encuentro informal. Obviamente, no tenemos otra opción más que la de apoyar a Obama y me siento muy halagada de que me ofrecieran esta oportunidad. Solis ha sido contratada como jefa de personal de un candidato que aún no existe y que, se espera, sea anunciado en las próximas dos semanas. El nominado a vicepresidente para la fórmula demócrata. Aumenta el número de mexicanos naturalizados. El próximo 4 de noviembre más de 122.000 hombres y mujeres nacidos en México podrán asistir a votar para elegir presidente de Estados Unidos. Se trata del número de personas que en 2007 recibieron la nacionalidad estadounidense. Los números de ese año rompieron récords de ciudadanización para mexicanos en los registros históricos de la Oficina de Estadísticas de Migración. Estos nuevos mexicanos estadounidenses podrían formar parte del universo de electores latinos que participarán en la elección. Entre 9 y 12 millones, de acuerdo con diferentes estimaciones. En 2006, alrededor de 83.000 personas nacidas en México se ciudadanizaron estadounidenses, así que el súbito aumento de 50% reportado un año después ha puesto a mucha gente a preguntarse qué llevó a un mayor número de mexicanos en Estados Unidos a solicitar y recibir la naturalización. Un mexicano viajará al espacio. Cuando José Hernández era un niño y trabajaba durante sus vacaciones y fines de semana, al lado de su padre Salvador en la recolección del tomate y otros frutos en el norte de California, se imaginaba viajando por el espacio. Ese sueño alimentado en la niñez, al ver las misiones de Apolo a la Luna, está a punto de cristalizarse 46 años después. José Hernández acaba de ser seleccionado por la Oficina Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, para participar en un grupo de 8 astronautas que irán en la misión espacial que saldrá el 30 de julio de 2009. Su misión, la STS número 128, de 11 días, tiene como fin completar la construcción de la Estación Internacional en el Espacio, que se edifica con recursos de 15 países y deberá estar lista para 2010. Sin embargo, ser seleccionado en el programa de astronautas le tomó 12 años. Me dijeron no 11 veces, enfatiza. El alto costo de morir en un territorio ajeno. Ramón Cruz Gómez está desesperado. Siente que la cabeza le va a estallar. Ya no sé qué hacer, unos me dicen una cosa y otros, otra, dice. Y no es para menos, Ramón, un indígena chiapaneco perdió a su hermano Eleazar Cruz Gómez de 19 años en la colisión del martes 15 de julio en la que murieron 6 trabajadores agrícolas más el conductor de un camión pipa en Westley, California. Todos eran mexicanos. Ramón desconfía de todo mundo, se muestra huraño y se observa frustrado, pero se enfrenta a una dura realidad. Recoger el cuerpo de su hermano quien no tenía ni un año en California y mandarlo a Palenque, Chiapas, para que sus padres le den sepultura. Ramón también se unió a los familiares de las otras víctimas fatales, las hermanas Eulalia y Adriana García, y los primos Adán y Lucas Martínez. Entre todos llevan varios días lavando carros en las ciudades de Lodi y Galt. No ponen tarifa al lavado. Lo que la gente quiera dar es bueno. A continuación, la información internacional. Chávez fija plazo a partidos Caracas. El presidente venezolano, Hugo Chávez, dio ayer un ultimátum a los partidos de la alianza que apoya su gestión para que lleguen a un acuerdo sobre los candidatos para las elecciones regionales y municipales de noviembre y, si no lo logran, pidió que lo dejen solo. Si el PPT, Partido Patria para Todos, el PSB, Partido Comunista de Venezuela, y todos ellos, que no llegan a 2% sumándolos todos en las encuestas, deciden irse, váyanse, déjenme solo con mi gente del Partido Socialista Unido de Venezuela, SUV, manifestó durante su programa dominical al presidente. Urge Ortega por la salud de asilada. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, espera que una misión de la Cruz Roja Internacional constate lo más pronto posible en este país la situación de Diana, colombiana de 21 años, asilada aquí desde el 11 de mayo pasado. Ortega, en un discurso pronunciado la noche de ayer en Managua, insistió que estamos procediendo a enviar una nota a la presidencia de la Cruz Roja Internacional para que también constate la situación de Susana, otra joven colombiana, y de la mexicana Lucía Moret. Ni quien se acuerde de George W. Bush. ¿Se acuerda alguien del presidente George W. Bush? El mandatario del país más poderoso del mundo ya no es el centro de atención de los medios de comunicación de Estados Unidos, que hablaron mucho menos del mandatario este año que en años anteriores. La falta de atención supone un problema para Bush, cuya influencia en la población es cada vez menor si se le oye y escucha menos, pero también supone un problema para el país, que deja entonces de vigilar al gobierno. Tiroteo en iglesia de EU deja 2 muertos. Un hombre abrió fuego con una escopeta la mañana de ayer en una iglesia en Knoxville, Tennessee, causando la muerte a 2 personas y dejando heridas a otras varias, dijeron la policía y reportes de medios. El hombre armado fue derribado por feligreses y llevado bajo custodia policial. Bombazos en un suburbio de Estambul. Al menos 15 muertos. Al menos 15 personas murieron y 154 resultaron heridas la noche del domingo por el estallido de 2 bombas en un suburbio de Estambul, tan solo unas horas después de que el ejército turco había atacado posiciones de los rebeldes separatistas kurdos en el norte de Irak. A continuación, la información de cultura. Cuestiona arzobispado contenido de Caja del Tiempo. Arzobispado de México denunció que en la caja del tiempo colocada en la Catedral Metropolitana el pasado 18 de julio las autoridades no solo excluyeron arbitrariamente los símbolos religiosos, sino que se llegó al absurdo de incluir el uniforme que portarán los deportistas mexicanos en los próximos Juegos Olímpicos de Pekín, China. Las tradicionales cajas de tiempo resguardaban objetos de índole religioso para dar testimonio de la fe que profesaban los fieles en otras épocas, pero actualmente se han convertido en un show político y cultural, consideró la Arquidiócesis de México. En Oaxaca, Instrumenta Verano 2008 se convertirá en una fiesta barroca veneciana. Evocaciones musicales de la esplendorosa Venecia de los siglos XVII y XVIII y una calenda que recorrerá este lunes las céntricas calles de Oaxaca hasta llegar al Teatro Macedonio Alcalá, marcarán el inicio de la quinta versión de Instrumenta Verano 2008, que será inaugurada en este mismo recinto con el concierto del ensamble británico Finneas Brass y del flautista Horacio Franco. El concierto de apertura, titulado La Venecia de Vivaldi, también incluye en su programación a los músicos Manfred Kramer, Nina Diel y Eunice Padilla, quienes evocarán con sus ejecuciones la época dorada de esta ciudad italiana. Esto ha sido lo más relevante que ha publicado la prensa nacional el día de hoy. Le agradecemos su atención a este espacio informativo, y le recordamos que México en Síntesis se transmite de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, y en repetición a las 2 de la tarde después del programa, Ciudadanía Económica, en esta misma sintonía digital de oigo.com.mx. Hasta mañana. Que tenga usted un excelente día.